Definición de la Academia de la Lengua de un Biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta comunidad hay individuos con distintas acciones o maneras de entender la motocicleta para su uso. Por ello hay quienes la disfrutan usando la para pasear, otros para atacar. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Esto es En Dos Ruedas. El programa informativo para todos los bikers. Queda con ustedes El Duro. Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este su programa En Dos Ruedas. Hoy es martes 29 de julio ya del 2008. El día de hoy tenemos para ustedes bastante información acerca del motociclismo, por supuesto. Estaremos hablando de motocicletas chinas, de motocicletas Harley Davidson, una nueva oferta que nos ofrece la Harley con la Crossbones. Estaremos hablando de este bonito diseño, a mí me gustó mucho, hasta que Harley empiece ya a retomar sus orígenes. Estaremos hablando también del Festival Internacional de Motociclismo en Zacatecas 2008. Nuestro amigo Efraín Burgos nos hizo la invitación. Vamos a retomar esto para que ustedes sepan cómo llegar, de qué se va a tratar, qué es un evento biker. Si ustedes nunca han tenido la oportunidad de ir a un evento biker y Zacatecas les queda cerca, pues vamos a lanzarnos del 7 al 10 de agosto. Y bueno, sin más, vamos a empezar también a enviar a los saludos a todos los miembros de la Asociación de Motoclubes Unidos de Aguascalientes, a todos los clubes hermanos, amigos del programa, a los buitres, por allá Diego, que tuvimos el gusto de saludarlo, al grupo de motociclismo de la BMW, un motoclub que está empezando a forjarse, que está empezando a unirse, motocicletas impresionantes las que están rodando en carretera estos hombres. Y bueno, queremos agradecer a la gente que nos hace favor de escucharnos en Estados Unidos. Nos hemos dado cuenta que nuestra audiencia, cosa muy curiosa, sí es mexicana, por supuesto, esto es un programa mexicano producido en Aguascalientes, pero tenemos más audiencia y tenemos más fans en Estados Unidos. El blog del programa, que es www.endosruedasags.blogspot.com, pues es más visitado por norteamericanos que por mexicanos. En nuestro panel de selección de visitantes, ustedes pueden entrar al Fidget y asomarse ya a lo que es Live Traffic Map. Tenemos visitas de todo el mundo, ya casi de todos los continentes, solamente nos falta que nos visiten africanos, pero pues los norteamericanos nos siguen bastante. A nuestro amigo Javier, a nuestro amigo Juan Carlos, el troquero allá en el área de California, en el norte de California, a la gente que nos escucha en Utah, en Texas, en Georgia, también tenemos gente que nos escucha en Idaho, que nos escucha en Illinois, en lo que viene siendo Chicago, en la zona del Ligonier. Nos ha mandado por ahí algunos saludos. Tenemos gente que nos hace el favor de escucharnos a través del archivo y de la página en España, en Palma de Mallorca. Tienen por ahí algunos motoclubes que allá, me comentaban, en España no se llaman motoclubes, se llaman sectores, así se autodenominan. El sector rutero, por así decirlo, es como hablar de un motoclub allá en Palma de Mallorca. Y pues bueno, muy contentos porque hacemos que este programa siga creciendo. Este programa sigue creciendo gracias a ustedes que nos dan su atención martes tras martes. Y recordarles nuestro correo también, quiero recordárselos, es rubenernestoflores@gmail.com. Ahí cualquier comentario que quieran enviarnos, por favor, estamos a sus órdenes. También agradecerles que nos visiten en nuestro blog, vuelvo a repetirlo, es www.endosruedasblogspot.com. Por ahí tenemos una pequeña encuesta de qué tipo de motocicleta tienes. Si quieren participar, es muy sencillo, solamente ingresan al blog, participan y votan, y vamos viendo qué tipo de motocicleta es la que tienen nuestra audiencia, ustedes, nuestro público, para llevarles temas de interés, temas que sean de su agrado para todos ustedes. Bueno, el día de hoy tenemos una selección musical excelente, excelente. Nuevamente se lo voy a dejar a la sorpresa. Ustedes me van a decir qué es, qué tal se escuchó. Y bueno, sin más ni más, esto suena así. We'll be right back. mama. You want it? Right now? Question, hold on. Oigo.com.mx mejora su programación. De lunes a domingo, usted puede disfrutar de una deliciosa alternativa para sus oídos. De la 1 y hasta las 9 de la mañana, disfrute de la mejor selección de jazz contemporáneo. A las 9 de la mañana, escuche la repetición de Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. A las 10 de la mañana, escuche el programa México en síntesis, con el resumen más completo de lo publicado en los principales diarios nacionales. A las 11 de la mañana, rememore su época de adolescente, con la selección de los años 80 que le tiene preparada oigo.com.mx. A las 12 del mediodía, escuche el programa Enfoque a la Familia, con el Dr. Dodson y sus invitados. A la 1 de la tarde, no se pierda el programa Ciudadanía Económica, con José Luis Gutiérrez Lozano. A las 2 de la tarde, escuche la repetición del programa México en síntesis. A las 3 de la tarde, usted tiene un citatorio en La Tremenda Corte, con José Candelario Tres Patines, para pasar un rato agradable. A las 5 de la tarde, la información de lo más reciente en México y el mundo la tiene el periodista Carlos Villalobos en la transmisión en vivo del programa Pulso Nacional. A las 6 de la tarde, escuche la repetición del programa Ciudadanía Económica. A las 10 de la noche, disfrute de la radio más ranchera con las locuras de Radio Raza. Y a las 11 de la noche, aproveche las ventajas de la autohipnosis en el programa Autoayuda. La mejor programación alternativa está en oigo.com.mx. Porque la radio en internet ya cambió. Ya estamos de vuelta aquí en su programa En Dos Ruedas. Y pues bueno, esta es la nueva programación de oigo.com.mx, nuestro máximo esfuerzo para llevar a ustedes la mejor programación, los mejores contenidos y entretenerlos todo el día, hacer parte de su trabajo, parte de su vida en la casa, hacerlo un poquito más ameno. Bueno, hablábamos en el inicio del programa acerca de lo que va a ser el Festival Internacional de Motociclismo ya en Zacatecas. Eso va a ser del 7 al 10 de agosto en Zacatecas, estado al norte del país, centro norte del país, es vecino de Aguascalientes. Y bien, para todos nuestros paisanos hidrocálidos, la gente de Jalisco que nos escuche, ahí les va la ruta de cómo llegar rápidamente a Zacatecas por el lado sur. Si ustedes salen de Aguascalientes o pasan por Aguascalientes rumbo a Zacatecas, tienen que tomar la carretera 45 Norte, que es una carretera bastante amplia. Tiene un buen pavimento. Deben de tener ustedes cuidado en el tramo de San Francisco de los Romo a Pabellón de Hidalgo. Ahí hay un poco de grava. Esto siempre ha sido así. Hay un poquito de grava a veces suelta. Hay muchos camiones de transporte de material que van tirando grava, un poco de tierra, arena, y esto hace que el pavimento se haga un poco resbalosón, un poquito peligroso. De ahí más, pasando Pabellón a lo que viene siendo Rincón de Romos, todavía en Aguascalientes, entre esos dos municipios, la carretera tiene algunas pequeñas hondanadas, algunos pequeños huequitos donde vamos a poder calar la suspensión de la moto, porque nos hacemos un como tipo vaivén de caballo, para que me entiendan un poco las gentes que no saben de motocicletas, que es lo que estamos hablando. Pasando Pabellón viene la recta de Rincón. Ustedes no entran a Rincón de Romos, toman el libramiento de Rincón, van a entrar a un tramo de concreto hidráulico, un, un piso que va a hacer sonar sus llantas, no pasa nada, no se asusten los que nunca han entrado en este tipo de carretera. Simplemente el concreto, al estar seccionado en partes, hace que entre las pequeñas uniones entre bloque y bloque de concreto suene la llanta y haga un pequeño ruidito muy notorio, sobre todo en los automóviles. Vamos a tomar ese libramiento Rincón, nos vamos a incorporar a poco antes de llegar a lo que viene siendo Cosío, el municipio de Cosío en Aguascalientes, el último hacia el norte. Vamos a cruzar Cosío por el puente. Ahí vamos a tener que disminuir nuestra velocidad, porque inmediatamente después de bajar este puente vehicular que libra la cabecera municipal de Cosío, vamos a tener un retén militar donde vamos a tener que hacer alto forzoso. ¿Esto por qué? Porque luego a veces vamos a los 140, 150, sobre todo nuestros amigos pisteros, allá al Pecha le mandamos un saludo. Entonces, pues es una frenada un poquito brusca de disminuir nuestra velocidad para llegar a este retén militar. Pasando el retén, vamos a tener una Y. Hacia nuestra derecha nos va a decir Luis Moya Zacatecas o Zacatecas Cuota. En este caso voy a recomendar, como vamos al evento, ir directamente por la cuota. Si tomáramos por la derecha, que es por la libre, rumbo hacia Zacatecas, por lo que viene siendo Luis Moya, Ojo Caliente, vamos a empezar a turistear un poco. La carretera se reduce, no es tan amplia y hay tráfico pesado. Esto es, hay trailers, hay autobuses, hay camiones, que a veces no tienen el debido respeto hacia nosotros los motociclistas. Entonces, mi recomendación va a ser tomar Zacatecas Cuota. Inmediatamente que entramos, vamos a seguir todavía por territorio hidrocálido. La carretera se hace ancha, es solamente un carril, por así decirlo, pero con un acotamiento bastante grande que nos puede servir para que nos puedan rebasar los trailers. Mucho cuidado con las bolsas de aire que producen los trailers al pasar. Los que nunca han tomado la carretera, mucho cuidado, porque el trailer siempre tiende a golpearnos con la bolsa de aire. Vamos a tomar una carretera que va a pasar pocos poblados. Adelante solamente está Cuauhtémoc, Zacatecas, después de pasar Cosío. Y después de haber pasado Cuauhtémoc, vamos a caminar y a caminar y a rodar y a rodar en carretera totalmente libre. Hay unas subidas algo pesadonas, no hay que forzar mucho las máquinas. Después vamos a llegar ya a lo que viene siendo la caseta de Zacatecas, ya casi para llegar a Zacatecas. El costo es de 28 pesos solamente, por eso les recomendaba irnos por ahí. Se pagan 28 pesos y después vamos a seguir unos 7 kilómetros hasta un distribuidor. En ese distribuidor, si nos siguiéramos derecho, salimos a lo que viene siendo Calera Zacatecas, Fresnillo, la salida hacia el norte. Si tomáramos hacia la derecha, en ese distribuidor nos manda hacia lo que es la zona de Salinas, lo que es la carretera San Luis Potosí, por Pino Zacatecas, por Tierra Blanca, ya por Pánfilo Natera. Nosotros lo que vamos a hacer es buscar Zacatecas a la izquierda. Vamos a tomar ese libramiento y vamos a tomar una recta muy larga. Vamos a pasar lo que viene siendo Pemex a nuestro lado, una distribuidora de Pemex grande, unas pipas, unas instalaciones ahí que tiene algo grande la compañía. Y después vamos a entrar a lo que es el libramiento de Zacatecas por la parte de los cerros. Vamos a pasar las vías del tren. En estas curvas y en estas subidas y bajadas es donde les voy a pedir que tengamos mucha precaución. Son curvas muy estrechas, muy cerradas, y el peralte no es el adecuado. Hay habido accidentes mortales en motocicleta. Voy a pedirles tengan mucho cuidado al llegar a esta zona de lo que viene siendo Zacatecas. Terminando esto, vamos a incorporarnos a lo que viene siendo el bulevar López Mateos, allá en Zacatecas, y después por la zona de la central camionera, pues ya nos podrán informar muy bien. El evento en específico es atrás del estadio de fútbol Francisco Villa. No lo tengo bien ubicado, pero está muy cerca de la central camionera y no tiene ningún pierde el llegar para allá. Si ustedes todavía, después de esta descripción algo tonta de su servidor, y creo que tienen bastantes dudas, pueden entrar a la página www.motosaczac.com.mx, www.motosaczac.com.mx, y ahí en la página pues vienen los datos de contacto, los teléfonos, los correos, algunos patrocinadores que van a estar apoyando a nuestros hermanos zacatecanos en este evento, el cual va a ser muy entretenido, un buen evento, un evento que pues va a tener competencias biker. Esto es la carrera lenta, comer la dona, la chica biker, el chico biker, la motocicleta más vieja, la motocicleta más grande, la motocicleta más pequeña, y todos pues se les da premios para incentivar pues la buena convivencia, ¿no? Va a haber grupos de rock, va a haber música en vivo, los eventos de stand de venta de accesorios, va a haber pañoletas, va a haber cascos, va a haber gogles, va a haber refacciones. Por ahí va a ir nuestro amigo Diego. Con Diego siempre van a encontrar ustedes buenas chamarras, sobre todo si quieren una chamarra de cuero y no tienen mucho dinero, Diego trae unas chamarras de Estados Unidos muy buenas de cuero y sobre todo muy económicas. Les voy a recomendar mucho que busquen por ahí a Diego de Aguascalientes. Lo van a reconocer por unas Harley sillas naranjas. Espero lleve su moto, y si no, pues lleva él una camioneta, si no mal recuerdo es una Ranger de la Ford, lo lleva pintado como si fuera Harley, naranja en la parte baja, una franja blanca y negra arriba. Es muy fácil ubicar a Diego, y bueno, hoy pueden hacerse de una chamarra de piel, una buena chamarra. Además, pues va a haber comida, va a haber parrilladas, va a haber zona de camping. Si ustedes quieren llegar a acampar, quedarse ahí, pues en la plática, primero en la noche, pues es el ambiente, ¿no?, del rock, de estarse tomando por ahí unos tragos, pero también en la noche luego se hacen las pláticas bastante interesantes de las rodadas, cuando tenemos oportunidad de conocer a nuevos amigos bikers que nos platican sus experiencias en la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua, la gente que ha cruzado el Espinazo del Diablo, la gente que ha ido al sureste, cuando ha tocado lluvias, cuando ha tocado descomposturas de la motocicleta, en fin, gente que tiene mucha experiencia y nos puede hacer una plática bastante enriquecida. Eso es lo que yo disfruto muchísimo de los eventos, esas pláticas en la noche de añoranza realmente de lo que uno hace en la motocicleta, que es todo un estilo de vida. Bien, vamos a seguir con nuestro invitado. Si adivinaron, la música es de Lenny Kravitz, lo que escuchamos hace un momento fue All Around, y bueno, vamos a seguir con más música, a ver si le suena esto que es America Woman, y suena así. American woman, stay away from me. American woman, mama, let me be. Don't come hanging round my door. I don't wanna see your face no more. I got more important. ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes a las 10 de la mañana y en repetición a las 2 de la tarde o bájelo a su computadora desde nuestra portada en internet. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Bueno, pues regresamos. Vamos a hablar ahora de lo que son las motocicletas chinas. En México las motocicletas chinas, lo hemos comentado anteriormente, han tenido mucho éxito debido a que pues son motocicletas baratas, son motocicletas que consumen muy poco combustible y son versátiles. Digo, no tendrán una gran calidad de manufactura, tendrán algunos detalles en los accesorios, retrovisores con cromo que se cae, pintura un poco, vamos a decirlo, chafa, que se quema con el sol, llantas de no muy buen tipo, sobre todo la tornillería deja mucho que desear las motocicletas chinas, pero pues se puede cambiar la tornillería por un grado 5, nos cuesta unos 50 pesos cambiar los tornillos de sujeción del motor al cuadro y tenemos una motocicleta muy buena. Por ello vamos a empezar a hablar ahora de motocicletas chinas, que no le vamos a hacer el favor aquí a nadie de hacer publicidad, quiero aclararlo. Son motocicletas que no están aún distribuyéndose en México con ninguna de las marcas que lo hacen, pero son lo suficientemente curiosas o su diseño merecen el que les comentemos. Y vamos a hablar de la JL150T-17 de la empresa Taishu Yangling Motorcycle Engine. Esta motocicleta, pues ustedes la van a poder ver la fotografía en el blog. Los invito a que la vean. Tiene un diseño bastante peculiar, es un diseño muy raro. Pocas veces había visto una motocicleta tan rara en diseño. Es un estilo naked, con un, por así decirlo, sillín plegable que hace respaldo para el piloto. Y en caso de llevar un copiloto, pues se baja y se tiene un sillín, pues se ve bastante confortable. Un sistema de parador central cortito, parecen patitas ahí de algún electrodoméstico que se utiliza y se ven curiosonas. Esta motocicleta viene en un color verde, como un camuflaje con negro, un camuflaje como de jungla, por así llamarlo. Está bastante curiosa la motocicleta. Y les va la ficha técnica rápidamente. Tiene un motor de 149 centímetros cúbicos, es monocilíndrica, a 4 tiempos enfriado por aire. Su peso es de 118 kilogramos. Las dimensiones, pues es una motocicleta de 211 centímetros por 690 por 120. Es más o menos medianona. Trae una llanta rodada 13. El tanque de gasolina es de 6 cilindros, su capacidad máxima de carga es de 150 kilos, o sea, sí me puede mover. La velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora, una potencia máxima de 6.2 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones, lo que hace ya algo considerable su potencia, ¿no? Siendo una moto de 149 centímetros cúbicos. Los frenos, además es una motocicleta semiautomática o automática, por lo tanto sus frenos van en los manillares, ambos frenos van en las manos y son de disco. El sistema de encendido es eléctrico y de patada, tiene certificaciones como la DOT de calidad y bueno, por supuesto es una moto hecha en China. Le invitamos a que ustedes la vean, ahí en nuestro blog está la fotografía un poco rarita de esta motocicleta. También vamos a hablar de una motocicleta, esta motocicleta a mí en particular me gusta mucho y es Harley Davidson. Es una FLS-TSB. Después, y lo debo en programas que van a seguir, voy a dar lo que son las clasificaciones de las Harley, porque tantas letras kilométricas antes del nombre. Esas letras son especificaciones técnicas. Después le voy a decir qué significa cada una de esas letras o la combinación de esas letras. Entonces hablamos de que es la Harley Davidson FLS-TSB Softail Crossbones o huesos cruzados. Por fin, la Harley hace algo basado en lo que es su origen, retoma los diseños anteriores. Es una motocicleta muy bonita, tiene un asiento de resortes tipo los Bobber. Después de los años 40, en los 50, después de la guerra, se utilizaron asientos pues tipo Bobber. Le ponían ahí unos resortes, un asiento bastante cómodo. Una línea que a mí me gusta mucho, en la fotografía que tenemos en el blog, la motocicleta es negra. Yo la he visto en azul. también se ve muy bien en azul, sin embargo, negro cautiva. Es una maquinita con un motor Twin Cam, o sea, trae con qué. Y aquí es donde entra un poquito, pues ya lo fresa que se han hecho los Harley. Los Harley actualmente, los que tienen motocicletas de los 90s a la fecha, pues ya se hicieron muy, muy suavecitos, ya no saben andar en motocicleta, y los señores pues ya traen muchas comodidades, ya la moto le pierden el respeto y le hacen una niña, por así decirlo. Y en esto pues desgraciadamente así ha caído la Harley, ¿no? Lo que es la ficha técnica, esta motocicleta trae un motor de 1584 centímetros cúbicos Twin Cam 96B equilibrado y montado rígidamente. Este no es flotante. La transmisión es de 6 velocidades cross driver. El motor va pintado en black power coated, o sea, lo cuelgan en unos ganchitos, lo meten a hornear, lo pintan, va muy bien pintado. Es una pintura que tiene una resistencia a los agentes externos como el sol, el agua, el viento, la tierra, que aguanta bastante bien. Ese motor va a quedar negro pues para siempre. Lo que viene siendo los carters, las culatas van pulidas y las aletas pues van vistas. Lo que es la inyección es electrónica, o sea, ya es una motocicleta con un motor de inyección electrónica. La pintura es gloss black con muelles Springer. Esto es lo que me gusta de la motocicleta. La suspensión delantera es ese viejo sistema de suspensión de Springer, los famosos resortes que se ve tan hermosos y van cromados. Su manillar es tipo mini ape hanger pintado en gloss black. ¿Qué es mini ape hanger? Pues es un cuelga changos, en pocas palabras, pero chiquito, no es un cuelga changos tan grande. Su escape es recto, con silenciadores cromados. El asiento es ajustable de muelles con tapizado de cuero, y la distancia del asiento al suelo es de solamente 675 milímetros. Esto lo hace chaparrita. Los guardabarros, bueno, pues están al estilo bobtail, un estilo antiguón. La llanta trasera es de 200 milímetros, bastante choncha, bastante rígida. Y los reposapiés son tipo half round de la vieja escuela. Es una motocicleta diseñada a la vieja escuela, la escuela que me gusta de suspensión rígida. Sin embargo, no tiene suspensión rígida, está camuflajeada la suspensión con el diseño. O sea, parece una motocicleta que no lleva suspensión atrás, sin embargo sí la lleva, va bastante camuflajeada. Es por lo que les decía que ya los motociclistas de los últimos años ya son bastante suavecitos, ya no saben andar por ahí en motocicleta como se tiene que andar en la vida. Hay que aguantarlo duro, por eso hay que ser duros. También en el blog tenemos una motoneta, un scooter, pero a diferencia de los scooters que hemos presentado aquí en el programa y en el blog, no es europeo, no es italiano, no es español, no es inglés, no es una Vespa. Estamos hablando de las motonetas Cushman, que pues son unos scooters, como lo pongo ahí, muy americanos. Un scooter que fue fabricado en los años 50, pero principalmente tuvo su fuerte económico durante la Guerra Mundial. Estados Unidos tenía una gran necesidad de combustible para mover sus tropas en todos los frentes de la guerra. Entonces, pues la población civil no tenía gasolina para poder andar en un carro. Imagínense ustedes, traían por ahí, ¿qué le gusta? Un Chevy 40 y tantos, con un motor de 8 cilindros, y aquellos animalones con lo que pesaban, lo que consumían de gasolina. Entonces, pues no le quedó más a los norteamericanos que diseñar un medio de transporte económico, dinámico realmente, con muy buena tecnología. Y Cushman, como bien escuchan, lanzó lo que fue la Eagle, una motoneta scooter muy bonita, pero la tienen que ver, no se las puedo platicar mucho, la tienen que ver en el blog. Es un estilo como Harley, pero en scooter, una palanca de cambios a la mano, tanque ovaladón, una suspensión bastante peculiar la delantera, debo de decirlo, un asiento tipo bobber, también con resortes, al igual que lo que hablamos ahorita con la Crossbones de la Harley. Esta Cushman Eagle pues fue una motocicleta que cautiva. A mí en lo particular me gusta mucho, desde hace algún tiempo la conozco, tuve la oportunidad de ver una rodando, y es una motocicleta que además con sus 318 centímetros cúbicos de capacidad pues daba 90 kilómetros por hora, bastante rendidor. Digo, los americanos se han siempre caracterizado por eso, máquinas demasiado potentes, máquinas muy grandes. Y por último, dentro de lo que son las motocicletas de la semana, vamos a hablar de una que no es motocicleta, es el padre de las motocicletas, por así decirlo, un ciclomotor. El ciclomotor es un motor adaptado a una motocicleta. tienen la finalidad pues de hacer más fácil el traslado del ciclista, o de apoyarlo cuando ya pues se siente un poco cansadón, pues le pegaban el ciclomotor, lo echaban a andar y vámonos con el ciclomotor. Este ciclomotor es italiano y fue diseñado el Mosquito por Adalberto Garelli. Garelli, con solo 22 años de edad, se recibió de ingeniero y dedicó toda su vida inicial en su carrera a desarrollar y perfeccionar el motor de dos tiempos de Fiat. La empresa abandonó su entusiasmo por el motor de dos tiempos al mejorar el de cuatro tiempos. Lógicamente había mucha más potencia, mejor distribución de combustible, y siguió su propio diseño entre 1911 y 1914, que resultó en equipos de 350 centímetros cúbicos en dos tiempos. Garelli se enamoró del sistema de dos tiempos. Sin embargo, Garelli siguió trabajando para otros fabricantes de motocicletas de 1914 al 18, donde ganó un concurso para producir motocicletas al ejército italiano de 350 centímetros cúbicos. Pasa la Primera Guerra Mundial y Garelli comenzó a producir motocicletas en su propia fábrica. El Garelli 350 estuvo en producción hasta 1926 y tuvo un gran impacto en las carreras. Era un motor, la verdad, para esos años fuerte y grande. 350 centímetros cúbicos daba con qué. Y en 1928 su interés por las motocicletas fue menguando y su fábrica comenzó a producir equipo militar, dejando totalmente a un lado la producción de motocicletas. Garelli deja de hacer motocicletas y se dedica totalmente a hacer equipo de armamento para el Duce, para Benito Mussolini allá en Italia. Lógicamente pierden la guerra, quedan sin dinero, quedan arruinados y este hombre pues se queda con nada. Por lo tanto, no le quedó más que producir cosas en pequeño, a lo que la escala industrial le permitía, y desarrolló el motor llamado Mosquito. Este modelo, que fue el 38A, comenzó en 1946 como un clip de motor en una bicicleta del cuadro. Esto es, en la parte baja, donde va la estrella, como le llamamos los que andamos en bicicleta, donde van los pedales, se pegaba abajo el motorcito con un clip, un tanque de gasolina que iba en la parrillita atrás, una manguerita, lo echábamos a andar y por una la llanta hacía fricción con una rueda de hule que traía este motor, que le daba la tracción a la bicicleta sin interferir con el mecanismo tradicional de la misma. Este concepto fue pues un gran éxito. Realmente Europa estaba devastada, no tenía dinero para producir motocicletas, no tenía dinero para comprar combustible, y este motorcito de apenas 48 centímetros cúbicos solucionaba mucho las cosas. Se produjeron más de 2 millones de motorcitos Mosquito de Garelli en toda Europa, y en 1952 pues ya había una fábrica en Francia que lo producía. Dentro de lo que fue esta historia, el modelo 38T mejoró en 1955 a una transmisión automática, o sea, no había que hacerle cambicillos al motorcito. Hay dos fotografías que logré conseguir por ahí en la navegación de internet. Quería yo hacerlo gráfico, cómo se ven estos motorcitos. Se ven muy curiosos en las bicicletas, es bastante chiquito, muy mono, por así decirlo, el motorcito este del Mosquito. Ustedes lo pueden ver en www.endosruedasags.blogspot.com. Bien, estos tipos de motores, además debo decirlo, lo desarrollaron los brasileños en los años 80 durante su dictadura y la crisis del Yom Kippur, cuando por ahí los árabes ya no le vendieron petróleo al mundo porque los israelíes habían atacado a los palestinos. Pues hubo una crisis de combustibles tremenda, el costo del petróleo se fue a las nubes en los 70s y principios 80s, y los brasileños pues decidieron tomar en cuenta su industria de la caña para producir alcohol. Y en Brasil hay motores como el Mosquito para bicicleta, pero en lugar de gasolina son de alcohol, funcionan con alcohol, y trabajaron por ahí en esa época de finales de 70s, principios de 80s, hasta mediados de los 80s, de muy buena forma allí en Brasil, y dijeron, pues vamos a utilizar nuestra caña para hacer algo interesante. Esto es de lo que hablamos de las motocicletas, las novedades que hay, de lo que manejamos en la semana, sin duda lo que es la Cross Bones, la mejor motocicleta, una moto Harley, un diseño a la escuela antigua, a la escuela vieja, la escuela bonita de las motocicletas de antes. Ojalá y la Harley empezara a hacer motocicletas más de este estilo y dejaran ya de hacerse tan suavecitos con motos muy muy monas para que las niñas viajen en ellas, porque eso es lo que está pasando con la Harley. Se está haciendo muy suave esa motocicleta, es una moto para niños. No quiero decir niñas por género, quiero aclarar, hay mujeres motociclistas, que por cierto también viene el evento de Jessie, ya lo hablaremos ahorita, que saben andar en moto y en moto rígida, con suspensión trasera nula, o sea, no hay suspensión y pues todo el golpeteo del movimiento va sobre de uno y es una sensación especial, ya no es tan suave. Y Harley ha estado haciendo motocicletas ya muy comerciales. Sí son motores grandes, sí es una tecnología en potencia, motor debo reconocérselo, Harley, son grandes motos, con una aceleración, con un poder de arrastre, un torque impresionante, pero pues ya son bien suavecitas, ya no inspiran, y por ahí le viene golpeando la Triumph, viene golpeando la nueva Indian, que tenemos muchas esperanzas en que en los próximos 20 años esa compañía logre ser lo que fue a principios del siglo pasado, y nos dé motocicletas verdaderamente duras, rígidas, fuertes, y sobre todo sustantibles en el sentido de sentirlas, ¿no? Motocicletas más motos, no motonetitas grandotas con motores de 2300 centímetros cúbicos, pero que traen su asiento que se calienta, que traen su sistema de radio integrado, su alarma con el llavero de la moto, o sea, no esas payasadas, no. Motos realmente motos, que ya se retome lo que era el motociclismo de antes, la vieja escuela, lo mejor. Y bueno, las motos chinas, invitarlos a que vean esa motocicleta, esa fotografía, no es inventado, es una moto que está vendiendo en China, porque también se puede pensar que yo la anduve truqueando o la inventé. Es un diseño bastante raro de definir, es una cosa entre un scooter, una moto como una Vespa, en lo que vendría siendo la parte delantera, y está bastante curiosa de poderse observar. Bueno, vamos a irnos a nuestra siguiente pausa musical. Ahora tenemos blues y tenemos a los Hitman Blues Band con una canción que suena bastante bien, una canción que tiene un estilo muy padre, muy muy muy bien desarrollado, muy bien interpretado. Esta canción se llama Underbound y esto suena así. Some love is for keeping, and some is just a quick romance. You don't love me, but that's okay. It just makes it easier. You don't walk away. I'll find somebody new to help me through. I'll only bound. Oh yeah, I'll only rebound. I will, we'll all be on the rebound. Yes, sir. El medio de comunicación por excelencia es Internet. Pulso Nacional. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, no te pierdas Pulso Nacional. Pulso Nacional. Con el periodista Carlos Villalobos. La información veraz y oportuna de lo que acontece en el país. Pulso Nacional. Pulso Nacional. Solo en oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. ¿Qué tal sonó esa música, ese blues? Los Hitman Road Blues, una banda que toca bastante, bastante rico, bastante sabroso. Vamos a hablar ahora, y yo con mi muleta de vamos a hablar ahora, que no me puedo quitar, de las bujías. Muchas veces en nuestra motocicleta no tenemos un adecuado rendimiento porque no tenemos una buena bujía. Y una bujía es básica. Para saber, por ejemplo, cuál es la función de una bujía, qué significa el rango térmico, qué significan los números de parte, cuál es la mejor manera de seleccionar una bujía, por qué es tan importante la apariencia de la punta de encendido de una bujía, ver que no se queme, pues ponen todo eso a una página que les voy a pasar. Es www.ngkmx.com atizapan.com. Esto es la página de las bujías NGK. Son una empresa japonesa, tal vez de las mejores bujías del mundo, y su planta de México. Tienen ellos una planta en Atizapan, en el Estado de México, y pueden entrar a esa página, que pues tiene información técnica bastante interesante. ¿Por qué se tiene que calibrar una bujía? ¿Por qué se carbonizan las bujías? ¿Qué es la capacidad de encendido? ¿Por qué se mancha la bujía entre el aislador y el casquillo metálico? Puede ser que tenga una fuga de gases, algo de compresión. En fin, las bujías son sumamente importantes. Yo les voy a recomendar, los que están en Aguascalientes, hay una refaccionaria por ahí en Avenida Circunvalación Poniente, por donde hay una tienda comercial de la A, que es en verde. Al ladito, un poco hacia el norte, hay una, por así decirlo, refaccionaria, una tienda de autopartes. Principalmente tiene el nombre de un auto y es una zona, para que me entiendan más rápido. Ahí pueden ustedes buscar una bujía de iridium. Lo que deben hacer es fácil: toman un dado, sacan su bujía con cuidado de no desprenderla, ni ranurarla, ni lastimarla, ni lastimar sobre todo donde se inserta esta bujía, no hacer por ahí daños innecesarios, manejar con cuidado nuestras bujías. Sacamos nuestra bujía, vamos a este lugar y preguntamos por una bujía igual, pero de iridium. Si es posible, si la medida de nuestra bujía lo permite, hay hay bujías de doble filamento, de dos terminales, que nos da mucho mayor potencia, nos quema realmente la gasolina de mejor forma, y de iridium, pues que tiene un mayor desempeño. Si no lo permite, pues bueno, simplemente comprar una de iridium. Esta bujía de iridium nos va a transmitir más potencia a la gasolina. La chispa es mayor, la chispa es de mayor espectro, y hacemos que pues tengamos un mayor rendimiento en la potencia. Va a ser mejor quemada y por lo tanto vamos a tener mucha más fuerza por ahí con simplemente cambiar una bujía. No necesitamos más que eso, cambiar una pequeña bujía para poder hacer grandes cosas. Cambiamos nuestras bujías de la moto y listo. Otro tip que les voy a dar, si pueden cambiar los capuchones. Muchas veces tenemos capuchones que no nos sirven mucho. El capuchón tradicional, el convencional, el económico, a veces no nos transmite todo el impulso eléctrico de forma adecuada. En cambio, si nosotros podemos conseguir un capuchón también de la marca NGK y ponérselo a nuestras bujías en la motocicleta, vamos a tener todavía un mayor desempeño. Otro tip por ahí de motocicletas es la gasolina. Yo recomiendo en motocicletas calar qué gasolina nos sirve, si la Premium o la Magna. Yo he notado en algunas motocicletas que funcionan mejor, tienen un mayor desempeño con la Magna, que tiene menor octanaje, aunque suene ilógico y aunque suene un poco controversial esto, pues tienen un mejor trabajo con la Magna que con la Premium. Trabajan mejor las motos, como que les gusta tragar un poquito de basura a esas motocicletas y trabajan muy bien con la Magna. Digo basura, no porque sea una mala gasolina, sino porque tiene un menor octanaje que lo que podría darnos la Premium, que tiene un poquitito más de octanaje. Otro tip por ahí, siempre lo doy, checar la presión de las llantas. Si nosotros vamos a andar rodando en la carretera, por ejemplo, nos vamos a Zacatecas del 7 al 10 de agosto a una concentración fabulosa, pues vamos a checar la presión de nuestras llantas, que sea la correcta. ¿Cómo saber la presión de las llantas? Simple. Cada llanta tiene un grabado a los costados. Ahí se indica la presión que debe de llevar nuestra llanta. Solamente vamos a la gasolinera, tomamos el pesador, checamos cuánto traemos y la ponemos. Y así de sencillo, así de simple, sacamos nosotros nuestras llantas a nivel y rodamos adecuadamente. Bueno, estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa. Vamos a ir a una pausa musical. Tenemos ahora a YouTube, una canción que salió hace poco. Es Even Better Than The Real Thing. Es una canción sotototota y esto suena así. There is a house in New Orleans, they call the Superdome. Been a ruin, many a poor boy, and God, I know I'm one. I cried to my daddy on the telephone, how long now? Till the clouds don't roll and you come home alive. But your shadow still remains since your descent, your descent. How long now? Till the weather changed from there. pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. Bueno, ¿y cada cuándo ustedes checan su batería y por ahí vemos que nos trabaje bien? Si no lo saben, bueno, les doy unos tips de mantenimiento de batería. Para mantener una batería en buen estado es necesario evitar que el nivel del electrolito descienda por debajo del mínimo. Esto es que tengamos una adecuada un nivel del ácido dentro de la batería. Realizar una carga si se presenta síntomas de falta de energía en el momento del arranque del motor. Una batería pierde 0.24% de su carga por cada día que no se pone en marcha el vehículo. Para que le vayan tanteando por ahí, esto es decir, si dejamos nuestra motocicleta una semana sin mover, estaríamos hablando que pierde casi el 2% de su carga. Evitar las cargas rápidas, no debiendo utilizar intensidades mayores del 10% de la capacidad de la batería. Vamos, a las baterías de la motocicleta no vamos a hacer las famosas cargas rápidas como a los carros. Una batería de motocicleta no debe de ser cargada con mayor intensidad por la carga rápida como un automóvil, debe ser cargada en forma lenta. Una batería de 12 voltios y 75 amperes debe cargarse a una intensidad máxima de 7.5 amperios. Otro punto importante en el mantenimiento de la batería consiste en el estado de los bornes de conexión con la instalación eléctrica. Los vapores de ácido sulfúrico pueden llegar hasta los bornes, o sea, las terminales, creando una capa de sedimentos que atacan al material de los mismos, la famosa costra blanca como de sarro que se nos hace. Para eliminar esta capa de sedimentos, se recomienda utilizar solamente agua en abundancia. Vamos a mojar nuestra batería con agua solamente. Para prevenir estos depósitos de sulfato, aplicar en los bornes y terminales algún tipo de grasa o vaselina. Vamos a cubrirlos para evitar que sean atacados por esta abrasión. Habrá que tener especial precaución con el agua que cae en el compartimento porque puede depositarse en algún hueco y atacar la chapa de lo que es la carrocería de la moto, lo que es el cuadro. A veces llueve y no nos damos cuenta que queda un pequeño sedimento de agua que nos puede ir perjudicando la motocicleta. La unión entre los postes de la batería y los conectores de la instalación eléctrica deben mantenerse lo más limpia posible para evitar que aparezca resistencia entre ellos. Hay que tenerlos bien limpios. Un pequeño valor de resistencia origina un peor arranque del vehículo y un descenso de la eficacia del sistema de alumbrado, y es la causa de importantes fallos en los sistemas electrónicos. Las baterías sin mantenimiento no se pueden abrir fácilmente porque el proceso químico no es idéntico al de las baterías con mantenimiento. El agua necesaria para el proceso químico es generada con los elementos químicos de las placas. Por este motivo, los vasos no necesitan agua y la batería no debe de ser abierta. Esto es en el caso de las motocicletas. Utilizamos baterías sin mantenimiento. El mantenimiento de estas baterías se reduce a la comprobación del estado de sus postes y evitar su carga rápida. Es simplemente cuidar nuestra batería de usos excesivos, de sobrecargarla o dejar a veces el switch abierto por un descuido y se nos vacía ahí con los faros prendidos. Es solamente cuidar la motocicleta, es lo único que tenemos que hacer básicamente para tener una buena batería, checar que no se acumule este sulfato, que es como el sarro blanco. Sin caso que llegara a ocurrir, podemos echarle agua a nuestra batería hasta limpiar estos postes, checar que los postes estén bien sujetos, que los cables no estén quebrados, que no tengan por ahí fisuras, tener un buen sistema eléctrico de la motocicleta. Luego por ahí vamos a sacarle algunos tips al maestro Efren, uno de los mejores, si no es que el mejor mecánico de motocicletas que hay en Aguascalientes, un hombre con unos 40 años, me atrevo a decir, ya en dos ruedas, y que nos puede dar bastantes tips de cómo cuidar el sistema eléctrico de nuestra motocicleta. Un hombre que quiero agregar, platica con una sencillez y una humildad digna de reconocerse a alguien que es capaz de abrir un motor en la carretera, cambiarle las bielas volver a ensamblar el motor y regresarse a su casa. O sea, a este hombre se le quedó la moto y la arregló ahí mismo en la carretera con lo más rudimentario de herramienta que tenía. Digno realmente, don Efren, un espacio. Vamos a hacerles una entrevista a él, a sus hijos, a su familia, y vamos a ponerlos por ahí en el blog. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Quiero agradecerles la atención al mismo, recordarles nuestra dirección de nuestro blog, que es www.endosruedasags.blogspot.com, nuestro correo electrónico rubenernestoflores@gmail.com, la página de nuestra estación www.oigo.com.mx. Recordarles que estamos haciendo una mayor programación de más calidad, hemos incrementado los contenidos. Hay programas como México en Síntesis que realmente ayudan mucho a saber qué pasa con el país, el noticiero de Pulso Nacional con don Carlos Villalobos, que siempre nos deja un excelente sabor de boca, un periodista realmente con una capacidad genial. No porque esté en la empresa lo digo, es un muy buen periodista, un gran amigo. Y bueno, los demás contenidos, La Tremenda Corte por ahí en la tarde se está transmitiendo. Ustedes pueden checar toda nuestra programación en nuestra página, no dejar de escucharnos. Y bueno, a los que van a ir a Zacatecas, espero verlos por allá, posiblemente estemos por ahí, aún no sabemos, hay algo de trabajo que tenemos que realizar y otros compromisos mucho más importantes que ver, pero si viajan y no los puedo ver por allá, muy buen viaje, un gran saludo a todos, cuídense mucho. Recuerden el casco, es siempre lo más importante, lo más indispensable en nosotros es el casco. Salvemos nuestras vidas, salvemos lo más importante para nuestras esposas, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros hermanos. Nuestra familia nos quiere y nos ama, vamos a darles pues el mismo amor cuidándonos. Vamos a darles la misma atención y la misma importancia que ellos nos dan a nosotros usando nuestro casco. Botas, guantes, chamarra de cuero, siempre cuero, no vinil, no plástico, nada que nos pueda causar una abrasión en los brazos si nos caemos. Vamos a cuidarnos mucho, gogles y lentes, por favor. Recuerden, sus máquinas al 100, aceites, llantas, gasolina y alguna que otra herramienta nos puede salvar por ahí de algún mal rato en esa carretera. Bueno, quiero decirle a mi mujer que la amo con toda mi alma, que es mi motivo de vida. Ella es el motor de esta motocicleta, que es la Duro. Y mi amor, te amo con toda mi alma. Eres lo más grande y lo más sagrado de mi vida. Te amo con todo mi ser. Después de mi rato de romanticismo, que siempre tendré y siempre declararé abiertamente a los cuatro vientos que amo a mi mujer, vamos a despedir el programa con esta canción. Y bueno, nos escuchamos el próximo martes en repetición todos los jueves a las 8 de la noche. Y si ustedes quieren escuchar este programa como la gente Palma de Mallorca, pueden bajarse por ahí el archivo en nuestra página, simplemente buscándonos dentro de la programación. Un gusto saludarlos y nos vemos hasta la próxima. I think I gotta put you down for a while. I said I can't quit you, babe. I think I got to put you down. We'll be right back. just like a baby child.